seas cagón. Porón, bom, bom, porón, bom, bom. El que nace de palmas es un botón. Arriba la palma, no seas cagón. ¡Cumbia! Arriba la palma, no seas cagón.